Om Shanti. Gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a tratar un tema teosófico. Y es porque vengo absolutamente impresionado del viaje que hemos hecho esta mañana por Barcelona. Y yo os quería pues contar y compartir las impresiones de un viaje iniciático por la ciudad, por la parte más mágica de la ciudad de Barcelona. Una parte en donde hubo una época donde se acumulaban una serie de monumentos, una serie de símbolos que expresaban una filosofía arcaica, antigua, una preteosofía, y que estaba todo concentrado en un mismo núcleo de la ciudad de Barcelona. Hoy está un poco cambiado, pero todavía sigue lo más importante. Y si os parece, pues vamos a hacer un poco ese viaje hacia la luz, ese viaje iniciático en lo que tenemos en Barcelona. Una excursión que os recomiendo. Para empezar en ello, me gustaría explicaros también algo con que la ciudad de Barcelona fue pionera en su tiempo en Occidente, en la cultura occidental, y es en los gremios. Poco sabemos de los gremios, excepto los que habéis leído esta novela de La Catedral del Mar. Los que habéis leído La Catedral del Mar os haréis un poco, una ligera idea de lo que era un gremio de Barcelona. En Barcelona había muchos gremios y cada gremio era un oficio, la expresión de un oficio. Entonces los oficios agremiados pues se hacían fuertes en ellos. Entonces era como una mutua, hoy diríamos una mutua, un gremio, una mutua, una protección, un sindicato, al mismo tiempo pues se protegían entre ellos. Estos gremios de Barcelona, y parecer incluso está documentado, porque son incluso más antiguos que los de París. En París también seguía también un ritmo de gremios, pero de Barcelona está documentado como más antiguo incluso que lo de París. Tiene mucho mérito esto. Estos gremios de Barcelona, al parecer, ya venían de la época romana. En la época romana ya encontramos estos gremios. Sí. Bueno, estos gremios, su funcionamiento era algo parecido a un sindicato, pero más que un sindicato. Eran una familia, los gremios de Barcelona. Y me estoy situando en el siglo, bueno, cuando se construyeron las grandes catedrales de Barcelona, el siglo XIII, XIV, el siglo XIII y XIV, incluso el XV. En esa época, pues, los trabajadores se asociaban en los gremios. Para entrar en un gremio no era fácil, sino al contrario, muy difícil entrar en un gremio. Incluso podríamos decir que había un sendero probatorio. Se realizaban unas pruebas al candidato por si era válido o no. No cualquiera podía entrar en un gremio. Y había gremios de todos los oficios, y Barcelona estaba repartido por barrios, y cada barrio o cada calle tenía una especialidad en su gremio. Entrar en un gremio, ¿cómo se podía hacer esto? Pues primero tenías que buscar a un maestrao. Menestral. Menestral, gracias. Un menestral, o sea, un maestro del oficio, un menestral. El menestral, para aceptarte, tenía que pedir permiso. Para pedir permiso al gremio, primero tenía que demostrar que el fadrí, o sea, el aprendiz, se llamaba fadrí, si el fadrí estaba preparado, si tenía las cualidades necesarias. Entonces ahí es donde se le aplicaban unas pruebas. Unas pruebas que en esa época pues eran duras, eran duras. Un tiempo probatorio, trabajando en el taller hasta que se le concedía el grado de fadrí, o sea, aprendiz. el aprendiz del menestral, una vez aceptado, vivía y dormía en la trastienda. Todos los talleres y tiendas de Barcelona tenían la parte de delante comercio y la parte de trastienda detrás, donde era el almacén. Y allí es donde vivía y dormía el aprendiz, el fadrí. El aprendiz, pues al principio no tenía ningún derecho, solamente aprender. Y se le daba la comida y la bebida, pero y nada más. La comida y la bebida, en la medida pues, que iba aprendiendo, y según el maestro, el menestral, según el maestro, pues le iba dando una categoría, y entonces pues iba convirtiéndose en oficial, de aprendiz hasta oficial en su oficio. En este sendero pues se le enseñaba el uso de las herramientas, pero no solamente el uso, sino que el menestral incluso estaba obligado a enseñar el uso moral, simbólico de las herramientas. De ahí veréis, por ejemplo, la Catedral de Barcelona, en lo que es alrededor del altar, donde hay las capillas de los gremios. Y porque cada gremio tenía su capilla, su santo, su patrón, su patrona. Ahí veréis pues las herramientas del gremio, y ahí es donde les explicaba el sentido simbólico de cada herramienta en la capilla, o parte pues la responsabilidad del menestral, del maestro. Entonces cada herramienta simbolizaba una cualidad, una virtud, y una manera de hacer bien las cosas. Estos aprendices con el tiempo podían llegar a ser menestral, o sea, maestros, pero para entrar en el grado de menestral tenían que pasar otro sendero probatorio que le imponía el gremio. Entonces ya no era el maestro, el menestral, sino el gremio mismo que le imponía unas pruebas duras para entender que ese oficial había llegado a ser un menestral, o sea, un maestro de obras. Entonces, ahí estaban unas pruebas dependiendo de cada oficio, si se veía reconocer las herramientas, el símbolo de las herramientas, cómo utilizarlas, etc. Una prueba delante de algo así como un juzgado, que era el Consell d'Ancians, el Consejo de Ancianos. Cada gremio tenía su Consejo de Ancianos. Este consejo de ancianos también, como jubilados que eran, pues tenían el derecho de pasearse por los talleres, por las tiendas, para observar y vigilar a los aprendices, e incluso en sus casas vigilaban el comportamiento total. Pero si habéis leído la Catedral del Mar, allí lo veréis cómo lo vigilaban mucho, porque un gremio era como una familia, era una fraternidad, y se sentían todos completamente unidos. Era una fraternidad como no os podéis imaginar. Si alguien enfermaba, todos iban a atenderle. Si alguien necesitaba algo, todos procuraban ayudarle. Y todos tenían sus días de oraciones, sus días de paseos, sus días de trabajo, todo como una familia perfecta. Y si había alguien que tenía un mal comportamiento, una falta, manchaba a todo el gremio era manchado. Cuando un miembro de un gremio cometía un pecado, una falta de las que se consideraba en la época, entonces cuando había una fiesta, pues la bandera, la enseña de ese gremio la quitaban, porque había habido uno del gremio que había cometido una falta, y la bandera o el escudo no estaba allí. Y eso era una vergüenza para todo el gremio. Por esa razón había el Consell d'Ancians, que eran los que vigilaban hasta en la casa cómo se comportaban en la intimidad. Todo lo vigilaban, tenían todo el derecho de entrar en la casa. O sea, era ese sentido de unidad, de fraternidad, de unión, de familia. Eso es lo que dio fuerza a Barcelona. Y esto lo vemos también luego cuando hubo la guerra de 1714. La muralla de Barcelona, cada trozo de muralla estaba protegida por un gremio, y allí codo con codo, y allí no pasaba nada, porque allí era imposible pasar, porque ellos eran una familia, una hermandad, estaban perfectamente unidos. Y eso lo vemos no solamente ahí, sino cuando tenían que recibir al rey o a alguien importante, pues tenían, todos iban como una familia. Y cuando tenían que construir una catedral, también todos unidos como una familia, una fraternidad todos. Esa fraternidad lo llevaban a un aspecto espiritual, a un aspecto iniciático realmente, iniciático. Por esa razón construían esos grandes templos en que ellos se sentían místicos, vivían ese misticismo. Ese sentido es lo que luego llevó más adelante también a crear pues sociedades secretas en Barcelona. Una de esas sociedades fueron los templarios. Los templarios también se comportaban como un gremio, pero un gremio ya religioso y caballeresco. Los templarios en Barcelona tuvieron un palacio y una catedral, que hoy actualmente es el carrer dels Templers. En el carrer dels Templers allí tenían su palacio y su catedral. Hoy de esto no queda nada, se arruinó todo. Y los Templers en su palacio también tenían un laboratorio alquímico, practicaban alquimia. Los estudiosos del tema están convencidos de ello. Igual que también en el Palau Major, el palacio del rey Jaume I y Jaume II, también en los sótanos, que hoy es un museo, ahí también tenían un laboratorio alquímico. Practicaban la alquimia. No solamente como una ambición y con codicia, sino en su sentido filosófico. Barcelona tiene una larga tradición alquimista, empezando por Ramon Llull. Ramon Llull estuvo viviendo en Barcelona, estuvo muchos años viviendo en Barcelona y escribió muchos de sus libros en Barcelona, Ramon Llull. Y vivió, al parecer, dicen, cerca del carrer Hospital. Cerca del carrer Hospital, donde probablemente en esa época también ya había alguna logia, algún centro secreto en el carrer Hospital. Ramon Llull había aprendido de Arnau de Vilanova, que fue uno de los grandes iniciados que hemos tenido en nuestro país. Arnau de Vilanova también vivió un tiempo en Barcelona y eran muy amigos con Ramon Llull. Ramon Llull se dice que también era amigo de Hug de Payens, el último templario que lo quemaron en la hoguera. Ramon Llull tuvo mucha relación también con el temple, con la orden de los caballeros pobres de Cristo, con los templarios, esa hermandad espiritual, filosófica. Y Ramon Llull en Barcelona, ya en la época que estuvo aquí, ya había fabricado la piedra filosofal, ya la conocía, ya la había fabricado y había hecho demostraciones. O sea que en Barcelona probablemente había también algún taller alquímico donde se transmutaba el plomo en oro, la ignorancia en sabiduría. Y de Ramon Llull nos vamos a ver, esto ya lo he explicado. Sí, de Ramon Llull. Sí. Bien, nos vamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII hay una explosión de esoterismo, de filosofía esotérica con el nombre de constructores, o sea, masones, maestros de obras. La masonería se extiende por todo Europa y también cruza hasta América, bueno, toda América realmente. Y en Barcelona estuvo un personaje que fue el que fundó prácticamente todas las logias masonas de Europa. Y viajó por toda Europa, incluyendo Rusia. Y fue Cagliostro, Giuseppe Balsamo, algunos le llamaban Giuseppe Balsamo. Cagliostro con su señora que se llamaba Fioret. Y creo que se llamaba Perret. Perret. La señora de Cagliostro, Fiorena. Bueno, el caso es que estuvieron ellos dos, Cagliostro con su señora en Barcelona, y vivieron durante un tiempo en Barcelona, Carrera Amadés. Se lo tengo apuntado en algún sitio. incluso sabemos que la fonda donde estuvo el carrer Amadés. Cagliostro, en la época que estuvo en Barcelona, también llevaba la piedra filosofal, también ya era un gran inicial. Y seguramente que cuando vino aquí en 1770, también fundó grandes logias masonas en Barcelona y luego en Madrid, que viajó mucho, Cagliostro. En esas logias, hoy nos parecen una cosa, es que ha cambiado mucho también la masonería. La masonería de la época, del siglo XVIII, de la época de Cagliostro, reunía a consellers, a nobles, a ministros, o sea, reunía toda la clase alta, toda la clase intelectual. De manera que durante el reinado de Carlos III, casi todos sus ministros eran masones, y era muy tolerante Carlos III. Luego su hijo Carlos IV hizo todo lo contrario, porque en España siempre ha sido así, más bien. Bien, en esa época de Cagliostro, pues fue un esplendor y fundó varias logias en Barcelona, Cagliostro. Y bueno, ya sabéis que en mi opinión, y eso es opinión mía, Cagliostro fue la reencarnación anterior de Madame Blavatsky. Pero eso es opinión mía. Y bueno, de bastante gente. O sea que, pero no tengo el carnet que pone mi reencarnación anterior para mí. Y viendo la vida de uno y del otro, el retrato, es que todo coincide plenamente. Entonces, Cagliostro, este gran sabio, alquimista, filósofo, hermético y fundador de grandes logias en Barcelona, pues dio un impulso muy importante en esa época. Y luego vinieron los franceses y todavía le dieron más importancia a la masonería. Ya sabéis que en Francia triunfó, la masonería triunfó. Y ese triunfo de la masonería lo llevaron a Estados Unidos. Bien, pues en esa época, después, el 1800 es una época de cambios tremendos, grandiosos. Barcelona estaba constreñida dentro de sus murallas. Las murallas eran como un cinturón, ahí no se puede pasar, cinturón cerrado. Y había que expandir, había que abrir Barcelona y hacerla más grande. Y el puerto. El puerto de Barcelona no era como de hoy. Delante del puerto eran arenales que impedían acercarse a los barcos. De ahí que, si habéis leído la Catedral del Mar, veis que los bastaixos de Capçana eran los que se encargaban de descargar los barcos, los fardos, a la espalda, o barquitas pequeñas, y llevarlos al puerto, porque los barcos no podían entrar. Realmente el puerto de Barcelona estaba en la montaña de Montjuïc o más arriba cerca del Besós, pero aquí no había. Entonces el siglo XVIII es cuando Barth descubrió el motor de vapor, es cuando aparecen los barcos con casco de plancha de hierro. O sea, eso es una revolución enorme. Hasta esa época, en el siglo XVIII, el puerto de Barcelona era un bosque de mástiles, un verdadero bosque, pero como no os podéis imaginar de tan grande, un bosque grandísimo, a todo el horizonte del mar de Barcelona era un bosque de mástiles. Pero llega esta revolución del vapor, los barcos de chapa de hierro, y lo cambia todo. Barcelona tiene que crecer, tiene que expandirse. Y entonces para ello van a buscar a un gran sabio, un genio, que se llamó Ildefonso Cerdà. ¿Os suena el nombre? Ildefonso Cerdà, 1860, le dan pues el proyecto para ampliar lo que se llama la Eixample, la Eixample de Barcelona. Entonces Ildefonso Cerdà venía de Madrid, era amigo y discípulo de Sagasta, porque en esa época, estamos hablando de 1870, 1860, todo el gobierno de Madrid eran masones, y el de Barcelona también en esa época, y discípulo de Sagasta, y tenía muchas influencias Ildefonso Cerdà. Llega a Barcelona y le dan el proyecto de construir, diseñar una nueva ciudad, realmente una nueva ciudad, que no tenía nada que ver con la antigua. Ildefonso Cerdà trabaja entre dos columnas vertebrales, la diagonal y el paralelo, diagonal y paralelo, que al parecer siguen los paralelos de la Tierra, los meridianos de la Tierra, la meridiana y el paralelo. Y ahí es donde empieza a construir lo que son, como lo llaman, las manzanas. Las illas, manzanas o cuadras de la Eixample. Y esto, ahí es donde sale el genio de Cerdà. Ahí vemos pues el número phi, la cuadratura del círculo. Entonces tenemos el cuadrado. Vamos a ver si sé dibujarlo yo. Este es el cuadrado, una illa, una manzana. Entonces aquí tendríamos la cuadratura del círculo. Vamos a ver. Aquí. Y luego otro círculo. Entonces, aquí estos cuatro ángulos cortados es lo que da la manzana, que es chaflán. Un octógono, no es un cuadrado, sino que es un octógono, chaflán. Los chaflanes dan un octógono, no es un cuadrado. Todo el Eixample de Barcelona son octógonos. Y estos octógonos tienen una medida precisa igual todos. Fijaros si miráis el plano de Barcelona. Todos los octógonos tienen la misma proporción. ¿Cuál es esa proporción? El número phi. Que yo no soy matemático, pero os voy a explicar cómo se busca el número phi. Espérate, esto se hace así. Esta curva de aquí, esos son dos círculos enlazados. Dos círculos enlazados y una excéntrica. Elipse, gracias. Y una elipse en el centro. Esta proporción de estas curvas nos da el número phi. Y luego, si aquí le añadimos un puntito, ya tienes el yin y el yang. Y a partir de ahí te salen todos los números sagrados, todas las proporciones sagradas, a partir del octógono ideado por Ildefonso Cerdà. Bien, entonces a Barcelona llega también otro personaje extraordinario, un personaje que se llama Josep Xifré. Josep Xifré tenía sus negocios en Arenys de Mar. En Arenys de Mar, allí se arruina, pierde los negocios. Y viaja a Cuba, como tantos otros catalanes de la época. Y ahí tiene un gran acierto. En Cuba se enriquece, compra grandes fincas de plantaciones de cacao, de café, de azúcar. Las arrienda. Lo sabe hacer muy bien, tan bien que se hace riquísimo. Luego los beneficios los lleva a Nueva York. Estaba casado con una irlandesa, también de familia rica, y también era masona, y esta señora irlandesa tiene familia en Nueva York. La familia de Nueva York le integran, porque era muy difícil integrarse en la sociedad de Nueva York de los ricos, le integran allí, invierten sus capitales y se multiplican al infinito. Al infinito. Entonces hace una fortuna inmensa y luego pues viaja a Barcelona y se compra una gran finca en lo que es Colón, al final de las Ramblas de Barcelona, donde está el monumento de Colón, un poco más allá, lo que se llama el Pla del Palau. Allí queda terreno ganado al mar, terreno hacía pocos años lo habían ganado al mar. En ese terreno construye él lo que fue el primer gran edificio de viviendas de Barcelona, 1830, pero no solamente era el primer gran edificio de viviendas, sino que era de lujo, además de lujo. Pisos grandes, lujosos. Y en la parte baja construyó unos porchos, que actualmente se llaman las set portas. Las set portas o porchos de Chifré. Y ahí pues los planos los dibuja él mismo. Él mismo dibuja los planos. Cuando ya los tiene dibujados, los pasa a dos arquitectos jovencitos acabados de salir de la facultad, lo firman y ya está. O sea que este Josep Chifré era verdaderamente un genio. Era una persona de mucho cabal, de mucha sabiduría. Y este Josep Chifré, con toda su fortuna, y también fue el primer presidente de la Caixa de Pensions y Monte de Piedad de Barcelona. ¿Lo he dicho bien? El primer presidente de la Caixa. El primer presidente de la Caixa. Este Josep Chifré luego viaja a Madrid y se construye un palacio en pleno centro de Madrid. Un palacio que era como la Alhambra de Granada, y no exagero, como la Alhambra de Granada por fuera y por dentro, con columnas de mármol y todo decorado al estilo árabe, y las escaleras, todo era un encanto, una belleza de edificio. Este edificio, en 1920 aproximadamente, el nieto de este Josep Chifré lo tuvo que vender, y los madrileños, no sé por qué, lo destruyeron, desapareció completamente. Josep Chifré luego se construyó otro palacio en París, y tenía otro palacio en Gavà, cerca de Barcelona. O sea que, bueno, riquísimo. Este Josep Chifré era también masón, igual que su mujer y luego su hijo también. ¿Por qué construyeron este edificio precisamente en ese lugar del Pla del Palau? Porque delante de este edificio está lo que se llama la Llotja de Mar. Este edificio de la Llotja de Mar, que también está construido con grandes columnas, pórticos, es muy parecido a un templo pagano, a un templo griego. Es muy parecido en sus proporciones y en sus columnas, un edificio inmenso. Y en esa época de Chifré, en este edificio estaba instalado la Escuela de Ingenieros y de Arquitectos de Barcelona. Y en esta escuela es donde enseñaba un personaje que... Es que esta escuela reunió a todos los genios y sabios de la época del siglo XIX. Y todos ellos eran masones, todos. El profesor que daba clases en la Llotja se llamaba Lluís Domènech i Montaner. Y sus alumnos, los alumnos de Domènech i Montaner, eran Puig i Cadafalch, todos son los padres del modernismo catalán. Y otro alumno de él era Gaudí, muy conocido también. Ellos fueron los que fundaron y construyeron este estilo modernista que tanto nos encanta y que tantos turistas atrae a Barcelona. Es el estilo propio de una ciudad. Este estilo de modernismo surgió de allí. Lluís Domènech i Montaner y Gaudí también, y Cadafalch, eran al mismo tiempo discípulos también de un personaje que se llamaba Violet Leduc. Violet Leduc, en 1870, fue el que reestructuró toda la ciudad de París, sobre todo los grandes edificios neoclásicos de París. Ella, que también era masón, Violet Leduc, como buen idealista que era, pues escribió el primer diccionario de arquitectura, que revolucionó la época. En una época que había mucha ignorancia, escribir una enciclopedia o un diccionario era abrir las fuentes de la educación, de la ciencia, abrir la ciencia a todo el mundo, hacer llegarla a todo el mundo. Este Violet Leduc fue el inspirador y maestro y modelo de todos los genios del modernismo catalán, de todos. Violet Leduc, con otros sabios, fueron los que prepararon la gran exposición de París de 1875. En 1875, París, y por unos años, se convierte en la capital del mundo, la capital del planeta, en cultura e industria. Y es la revolución industrial. Ahí es donde aparecen los generadores eléctricos, la aplicación de la electricidad en sus principios, inicios, las máquinas de vapor, los trenes de vapor, los barcos de vapor, ahí todo lo último. Y también, bueno, es cuando se inventa también la fundición de hierro, hierro fundido, hierro laminado, acero, acero en lámina, todo eso tiene su origen en París. Y ahí es donde, por medio de estos descubrimientos, pues hacen también la Torre Eiffel. La Torre Eiffel tenía que ser como un faro, para dar luz, un faro para dar luz a toda la humanidad. Y de ese modelo de faro, la Torre Eiffel, en su época era el faro más grande del mundo, y los franceses eran tan fuertes que le regalaron a Nueva York la monumental estatua de la libertad, que es la dama que representa la república y representa también la masonería, con el libro y la antorcha de luz, también dando luz a toda la humanidad. Es la luz de la sabiduría divina. Esa misma expresión luego la encontramos también en 1888, cuando se hace la Exposición Internacional de Barcelona. La Exposición Internacional de Barcelona, la primera, convirtió a Barcelona, y durante unos años, la capital mundial de la cultura y de la industria. Y ya era la segunda vez que Barcelona era modelo del planeta, modelo de todo el mundo, no exagero. La primera vez fue en el siglo XIII, cuando se construyeron las drassanas de Barcelona. En las drassanas de Barcelona se construían los mayores barcos del mundo, los más grandes, del siglo XIII y luego el XIV. Durante casi 200 años, ahí se construyeron los barcos más grandes, y ahí se hicieron los grandes inventos de la época. Pues en 1888, y luego con el plan también de Sardà, se construyó la Plaça de Catalunya. La Plaça de Catalunya tenía que ser como un foro con un porche alrededor. Y ese porche cubierto y columnado a todo alrededor, y rodeado de estatuas ejemplizantes, filosóficas, simbólicas, a todo alrededor. Luego ese proyecto se fue reduciendo, y la Plaza Cataluña tenía que tener varias puertas de entradas, y cada puerta expresar una virtud filosófica, cada portal, cada entrada. Yo solamente conozco la puerta que da a las Ramblas, la Plaza Cataluña a las Ramblas. Ese es el portal que se llama de la sabiduría. Está entre medio de dos estatuas ecuestres, que hay dos caballos que se alzan así brincando, salvajes, y que les sujetan por las riendas. Representa la sabiduría sujetando la parte animal, instintiva, la parte salvaje del ser humano. Es la sabiduría. Y delante de ese portal, y poca gente lo sabe, hay un edificio que está como si fuera el altar de la Plaza Cataluña. Está como presidiendo, realmente presidiendo la Plaza Cataluña. En la parte más alta del edificio hay una estatua de más de 3 metros de altura de Palas Atenea. Palas es la diosa de la sabiduría, con la lanza, el escudo, el yelmo, el peto, toda armada, que es la sabiduría divina. Y ahí presidiendo la Plaza Cataluña. O sea que la Plaza Cataluña tenía que expresar todos esos valores filosóficos, y los expresa para el que sabe ver. Y luego, en 1888, también se urbanizó la Rambla, la popular Rambla de Barcelona. Ahí donde nos ayudaron también los de Francia, de la anterior exposición, nos dieron los faroles del río Fundido, algunas fuentes, y se construyeron las primeras lámparas eléctricas en las Ramblas, que no eran bombillas, que eran chispas. Eran chispas, no había bombillas, eran los primeros faroles eléctricos en la época. Bueno, causaban sensación, pero no eran lámparas, sino chispas, arco voltaico. Sí. Y luego por las Ramblas bajabas abajo y tenías el monumento a Colón. Monumento a Colón, construido con donaciones y principalmente por el ayuntamiento, reunía a todos los grandes escultores de la época. Todos los grandes escultores pudieron poner allí algo de sus obras. Deteneos un poco en el monumento a Colón. De verdad, que es una obra artística. Había incluso algunas obras de Llimona, que es de los más grandes escultores que hemos tenido. Creo que los relieves de Llimona desaparecieron, en algún momento desaparecieron. Pero ahí está representado todo el arte catalán del siglo XIX, todos los grandes artistas. Y es muy simbólico, el monumento de Colón, permitís que os lo explique un poco, su sentido simbólico. Colón está en lo más alto, es una estatua de más de 6 metros de altura, y con el dedo señalando, con el dedo señalando el sentido completamente opuesto de donde está América, completamente contrario de América, está señalando Mallorca, señalando Mallorca, porque en la época se consideraba que había nacido en Mallorca, que era mallorquín, se consideraba en esa época, ahora no lo sabemos. A sus pies, a los pies de Colón, están 4 estrellas de 5 puntas mirando los 4 puntos cardinales. 4 estrellas de 5 puntas, simbólicas. Es la filosofía esotérica, esoterismo puro. La estrella de 5 puntas simboliza el Atman, simboliza la mónada espiritual, la chispa divina, en lo más alto de Colón. Luego, a los pies de la estrella de 5 puntas, la hemisfera, que es el cielo. Que representa el cielo, y la estrella de 5 puntas encima. Es un símbolo bellísimo. Deteneos en el monumento un día. Debajo de la hemisfera está la corona, una gran corona, que con ello querían simbolizar la unión del mundo, la unión del planeta, todo el mundo unido bajo una misma corona. Y luego, un poco más abajo, el capitel. En el capitel hay 4 figuras femeninas con los brazos abiertos y coronadas con la misma corona, igual que la estatua de la Libertad de Nueva York, la misma corona, con lo cual nos quieren decir que los artistas del monumento a Colón, si no todos, la mayoría, pertenecían a esta filosofía esotérica. Y luego en la parte más baja hay 4 ángeles también con los brazos abiertos, hermosísimos, todo construido en hierro fundido, hierro colado. Es una maravilla cómo se mantiene, cómo no se oxida. Es un hierro fijado, un día pasar por allí, veréis que no se ha oxidado. Y es hierro fundido, hierro colado. Y luego, debajo de los ángeles, están la proa de las 3 calaveras. Carabelas. La proa de las 3 carabelas, una por cada lado. Lo que no recuerdo bien si son 3 carabelas o 4. Porque son 4 lados los que tiene un monumento. Las carabelas que fueron a América eran 3. Creo que son 3. Ahora no lo sé decir. Si os fijáis, hay la prueba de la carabela y delante la estrella grande de 5 puntas. O sea, la estrella de 5 puntas señalando la dirección. Pero es que esto es filosófico, esto es esotérico. Eso es la personalidad, es el yo dirigiéndose hacia esa estrella espiritual que es la chispa divina, es el viaje hacia la luz, el viaje hacia la luz divina de la mónada, de la chispa divina. Una alegoría hermosísima. y luego alrededor del pie del monumento están las esculturas de los que colaboraron en el proyecto del viaje a Colón, hacia América. Las figuras son navegantes de la época. A mí el que me llama más la atención es la figura de un personaje cubierto como un sabio, así como cubierto la expresión de sabiduría, que se llamaba Jaume Ferré. Jaume Ferré. Este Jaume Ferré, un sabio, era cartógrafo, geógrafo, astrólogo, astrónomo, matemático, bueno, no sé, una especie de Ptolomeo, un sabio, realmente. Y al parecer era el maestro de Colón. Es el que creó las cartas de navegación y le señaló la dirección donde tenía que ir. Este Jaume Ferré era de Blanes, era catalán, de Blanes. Un verdadero sabio, una estatua impresionante, bellísima. Y luego alrededor los 8 grandes leones, también de hierro forjado, de hierro de fundir. Los señalando hacia los 4 puntos cardinales. El león es símbolo solar, es un símbolo iniciático, es un símbolo de renacimiento, de fuerza y poder, de voluntad espiritual. Y luego, si seguimos un poco, voy bien de tiempo, ¿sí? Si seguimos un poco por la avenida de Colón, llegamos al Pla del Palau. Este Pla del Palau que os he explicado antes, donde se construyó la casa del señor Xifré, es curioso porque hay 2 monumentos grandiosos y no sabemos quién los pagó, quién los financió. Yo me lo imagino, pero no lo sabemos. 2 grandes monumentos de Barcelona que tendrían que estar más reconocidos. Hemos pasado muchas veces y no nos fijamos. En un lado está la fuente del geni català y en el otro lado, que ya no está, que lo tuvieron que mover, la fuente de Neptuno. Empezando tal vez por la fuente de Neptuno, estaba un poco al lado de la casa Xifré y tocando el puerto, el agua del mar. Claro, cuando se hizo la ampliación del puerto, también la hizo Ildefonso Sardà. Ildefonso Sardà también es el que realizó toda la ampliación del puerto para que pudieran entrar esos grandes barcos, primero a vapor y luego los grandes de la época, los grandes transatlánticos. Se hizo la ampliación, ese monumento estuvo en otros lugares hasta que llegó donde está actualmente, hoy la hemos visitado, en la Plaza de la Merced. El monumento de Neptuno es la piedra cúbica, y sobre la piedra cúbica el dios Neptuno con su tridente. Y la piedra cúbica con símbolos en cada cara. La piedra cúbica es la personalidad que hay que trabajar, es lo que hay que esculpir. La piedra cúbica es un símbolo esotérico, es un símbolo de sabiduría, es la personalidad. Dentro de la piedra cúbica está el hombre perfecto, está el Apolo, está la Venus. Está dentro de la piedra cúbica, solo hay que quitarle todo lo que le sobra, para que salga esa belleza interior que está ahí. Y a cada lado de la piedra cúbica, pues hemos visto que en un lado hay el catalejo, la escuadra, el compás y la regla de 24 pulgadas, símbolos completamente esotéricos. En el otro lado habían símbolos de marinería y en el otro lado no recuerdo bien, pero también se reflejaban símbolos de compás y de Hermes, ahora recuerdo, el Hermes de Mercurio, el caduceo y el casco de Hermes, con todo el simbolismo que lo tiene. Después de este monumento, pues estaba uno a cada lado de la casa de Xifré. Al otro lado había el otro monumento que sigue allí, que es el que he intentado dibujar un poco aquí. Este es el monumento a las glorias catalanas, al genio catalán. Es una fuente también, con cuatro recipientes que simbolizan los cuatro mares, no los siete, sino los cuatro mares. En cada recipiente hay un león que vierte su agua en la fuente. Dicen que estos cuatro fuentes representan los cuatro ríos de Cataluña, el Ter, el Llobregat, el Ebre y ya no recuerdo, el Segre, los cuatro ríos, y luego hay las cuatro damas que representan las cuatro provincias de Cataluña. Cada dama lleva el escudo de las provincias catalanas y el escudo también en cada parte. Aquí tenemos pues la parte baja, sería la parte mundanal, la parte material, el agua, el caos, la materia. En la parte de arriba, las cuatro figuras, las cuatro damas, el cuaternario, la personalidad. La personalidad que es físico, etéreo, emocional y mental. La personalidad. Y luego la parte de arriba, el ángel, representa el yo superior, el yo espiritual, la tríada superior, Atma Buddhi Manas, con la estrella de cinco puntas sobre la cabeza, que es la mónada, la chispa divina que no está dentro del cuerpo físico, sino por encima del cuerpo físico, el Atma, el Paramatma, la mónada, la chispa divina, de la parte divina del ser humano. Ahí tenemos expresado, pues, en esta fuente, en este monumento, lo que es el ser humano, con su parte divina incluso. Es un símbolo bellísimo. Luego, volviendo otra vez, estaba explicando también antes lo de la llotja de mar, donde estudiaron todos los genios catalanes. En esta llotja de mar, en el Pla del Palau, ahí pues había la escuela de arquitectos, ingenieros, y también había una logia masona clandestina. Esta logia masona no está documentada en ningún sitio porque era clandestina y existió durante toda la época de Isabel II y creo que de Alfonso XII también, y naturalmente del rey Amadeo, porque el rey Amadeo también pertenecía a una logia, también era masón el rey Amadeo. El rey Amadeo lo hicieron venir los masones españoles, pero en cuanto vio lo que había, el jaleo que había aquí, que nadie se ponía de acuerdo, pues se marchó otra vez, dijo, aquí os quedáis, no creo tantos problemas. Yo creo que el rey Amadeo ha sido de los mejores que ha tenido nuestro país. Pero él vio que aquello no podía funcionar bien de ninguna manera, y porque aquí pues hay mucha gente, pues, conservadores, hay muchos conservadores, muchísimos, demasiados, y la filosofía esotérica es progresista, más progresista, más revolucionario. Uno de estos revolucionarios que también aprendió en la llotja de mar en Barcelona se llamaba Narcís Monturiol, ¿te suena? Narcís Monturiol también pertenece a la escuela de la Llotja y a la misma familia de todos los que estoy hablando ahora. Todos ellos formaban un común gremio, vamos a llamar una fraternidad. Todos estaban perfectamente unidos. De manera que yo no dudo de que estos dos monumentos, más el otro que también lo trasladaron, que estaba cerca de Colón, que era el monumento Anselm Clavé. El monumento Anselm Clavé, otro monumento también masón, esotérico, que ha sido trasladado y cambiado al Passeig de Sant Joan. Penso que está al Passeig de Sant Joan. O sea que todo ese lugar estaba lleno de esos monumentos y todo era agremiado. Narcís Monturiol pidió pues que le ayudaran, que le financiaran para su proyecto, y todos le ayudaron. Y ahí es donde inventó el submarino, el primer submarino, el Ictión. Ictimeo. el primer submarino financiado por toda la logia, por todos sus hermanos esotéricos, espirituales, todos ellos unidos como los dedos de una mano. Narcís Montoriol, tenéis que saber que era muy revolucionario y que fue perseguido y que tuvo que huir también, con el mismo señor Chifré. El señor Josep Chifré también tuvo que huir y refugiarse en casa del cónsul de Francia, que también estaba en ese mismo lugar, en el Pla del Palau. ¿Y sabéis cómo se llamaba? Fernando de Lesseps. ¿Os suena? No. Fernando de Lesseps tenía un proyecto faraónico, grandioso, como los franceses de la época, un verdadero Napoleón. Y quería unir el mar Mediterráneo con el mar Rojo, lo digo bien, el mar Mediterráneo con el Rojo, y un canal. ¿Y sabéis cómo lo abrió? Con duros catalanes, con duros de plata catalanes lo abrió. Ahí invirtieron todo su dinero el señor Chifré, el señor Güell, el Palau Güell, y los, como os digo, Parc Güell, el señor Güell, ahí todos sus duros de plata en el canal de Suez, el proyecto de la SER, porque todos eran hermanos, era el mismo gremio, todos estaban en el mismo gremio. El señor Güell, el señor Antonio López también volcó toda su fortuna, o sea, el canal de Suez con duros, Antonio López, que tiene su plaza también, sí, allí. Pero este era un traficante de esclavos. Exacto, ¿eh? Ahora están pidiendo que esta joya... le están pidiendo que quiten el nombre de que tiene la plaza, Antonio López. Y la estatua también. Sí, allí en Correos. En Correos, la que está en Correos, la hemos visto hasta allí. Bueno, Antonio López realmente lo que era era un comerciante, era hacer dinero y era el hombre más rico de España, dicen que era el más rico de España. Todos ellos invirtieron en Monturiol, invirtieron en estos monumentos, invirtieron en el canal de Suez, todo. Y se hicieron más ricos todavía. Y todavía se hicieron más ricos aún. Si ya eran ricos, más. Más. Y Monturiol. Monturiol, pues, un genio también, era una persona impulsiva y genial. ¿Cuántos genios salieron en una época extraordinaria? Todos ellos los tenéis que ver como un gremio, como una fraternidad, todos ellos unidos. Y de ahí es donde surgió el nieto del señor Chifré, que se llamaba Josep Chifré Hamel. Este señor Josep Chifré Hamel, un día paseando, creo que por Madrid, le cayó en las manos un boletín, lo compró en un kiosco, un boletín que decía Sofía, Sociedad Teosófica, Sociedad Teosófica. Estamos hablando de 1880 o tal vez más atrás. Y en ese boletín pues le interesó, eso me gusta, eso es lo mío. El Josep Chifré Hamel, el heredero de todo ese imperio de los Chifré, y caramba, pues se interesó mucho y rápidamente envió una carta para que recibiera información. ¿Y dónde la envió? Pues directamente a Madame Blavatsky. Y de ahí se empezó pues una relación y se hizo discípulo directo de Madame Blavatsky, Josep Chifré Hamel, nieto de este Josep Chifré del que he hablado antes. Josep Chifré Hamel, viajaba por todo el mundo, tenía todos los libros de Blavatsky, discípulo de Blavatsky, una persona extraordinaria, y un día recibe una carta de Blavatsky. Y en la carta Blavatsky le dice, ¿por qué no vas a ver este señor que me está traduciendo la doctrina secreta al español? ¿Quién es este que se atreve a traducirme mi doctrina secreta? Y se llama... Rubiralta. No, Rubiralta, no, es... Siempre marcha el nom, que es de Tarragona. Montoliu. Ah. O Montoliu. O Montoliu. Ves a verle en Madrid, y Montoliu pues estaba en su palacio de Madrid, porque Montoliu también era riquísimo. Tenía su palacio en Madrid, en París, en Tarragona, en Barcelona, en fin. Bueno, y lo fue a ver y lo encontró allí en su estudio, y ahí escribiendo y traduciendo se pasaba el día y noche, porque traducir la doctrina secreta no os podéis ni imaginar lo que representa ello. Es un trabajo de epopeya. tiene que ser alguien que no tenga responsabilidades, que tenga mucho tiempo libre. Y bueno, no solo se hicieron amigos Montoliu y Chifre, sino hermanos espirituales, esa hermandad, esa fraternidad de la que intento hablar hoy. Pero completamente hermanos ellos, estaban muy unidos. Y luego fueron a buscar a un personaje que se llamaba Rosso de Luna, también Mario Rosso de Luna, que también era otro, también era un genio de la época en Madrid, en el Ateneo, triunfaba en el Ateneo. Escribía libros sin parar, sin parar, sin parar. Y Mario Rosso de Luna, Montoliu, Chifré y algún otro más, y fundaron la Sociedad Teosófica Española. Ellos fueron los que la fundaron, la Sociedad Teosófica Española. Sí. ¿Y Madame Blavatsky ya le dio la orden de que lo siguiera traduciendo o no? Sí, sí, sí, naturalmente. La doctrina secreta que ahora nosotros estudiamos es la que tradujo Montoliu. Está traducida por él, es la actual. Ahora pues ya sabéis que se ha hecho otra traducción y que con el tiempo se publicará, se ha hecho una adaptación moderna, una actualización, porque es un inglés antiguo, pues se ha actualizado. Pero todavía hoy seguimos con la misma traducción de Montoliu. Él sí que se dejó allí pues años de trabajo y de esfuerzo. Este Montoliu, tengo que explicaros también que toda su familia le repudió, eso es muy fuerte lo que digo, le repudió toda su familia, le desheredaron, le quitaron todos los derechos que tenía, le dejaron sin nada por ser teósofo, por ser miembro de la Sociedad Teosófica, renunció a todos sus palacios, a todos sus derechos y a su herencia, a todo. En su lecho de muerte fue toda su familia con un sacerdote, y con el sacerdote en la mano, y le iban diciendo: arte católico, renuncia a esas ideas falsas, esas ideas absurdas, renuncia a todo. Y con el sacerdote en el lecho de muerte, no, y él muriéndose iba repitiendo el nombre de Blavatsky. Blavatsky, mi maestra Blavatsky, murió repitiendo mi maestra Blavatsky. Eso sí que son teósofos. Eso sí que era una hermandad verdadera, esa hermandad de esos primeros grandes teósofos. Eso sí que eran pioneros de verdad. Y el señor Chifré, Josep Chifré Hamel, vendió su palacio de Madrid y se trasladó a Suiza. Es que España no era muy buena para los teósofos y Suiza era mejor. A su palacio de Suiza, y allí murió, y en la chaqueta llevaba siempre llevaba el escudo de la Orden Teosófica de la Estrella de Oriente. La Orden Teosófica de la Estrella de Oriente, aquí, en la solapa, lo llevaba a todas partes donde iba y donde se codeaba con la gente de la alta sociedad, siempre con el pin, la Orden de la Estrella de Oriente, la Orden Teosófica de la Estrella de Oriente, que era la que seguía los pasos de Krishnamurti, la que impulsaba el mensaje de Krishnamurti en la época. Esos eran grandes teósofos en una época muy revolucionaria. Bueno, me he lanzado, quería explicar otras cosas. Volviendo un poco también a Fernando de Lesseps. Fernando de Lesseps, en su casa, palacio, también diría yo, en París, tenía un laboratorio alquímico. Y en ese laboratorio alquímico, Lesseps, estaba en contacto, y fue donde estudió y empezó sus pasos Fulcanelli. ¿Os suena el nombre de Fulcanelli? De uno de los grandes alquimistas de nuestros tiempos. Fulcanelli en Francia es famosísimo. Sus libros, Misterios de las Catedrales o algo así. Este Fulcanelli recibió la iniciación, la inspiración de Violet Leduc, porque Violet Leduc había restaurado todos los grandes templos neogóticos y neoclásicos, y de él aprendió el secreto esotérico de las grandes catedrales. Fulcanelli y Lesseps eran también amigos de Chifré. Y Chifré por eso también tenía su laboratorio de alquimia. ¡Uy, cuánto esoterismo! Todo esto pues fue lo que fue llevando al nacimiento de la Sociedad Teosófica y a la fundación de la Sociedad Teosófica, lo que impulsó la Sociedad Teosófica actual. Bien, creo que ya he explicado todo. Una historia muy hermosa y muy cercana, muy nuestra. ¿Y alguna pregunta? Bien, pues luego quería hacer una segunda parte y explicaros pues el proyecto que estoy teniendo de el viaje a Jordania. ¿Por qué este viaje a Jordania? Que es mi sueño y espero que sea el sueño de todos vosotros. Este viaje a Jordania es un viaje iniciático a una ciudad, Petra, donde se celebraban los grandes misterios de la antigüedad. Era una ciudad de la luz, Petra. Petra, fundada por los nabateos. Los nabateos eran seguidores de Nebo. Y Nebo, en la época, era el dios, era como Mercurio, pero es el equivalente a lo mismo que Buda. Nebo y Buda es lo mismo. Y esto lo pone Madame Blavatsky en la doctrina secreta. Y incluso he encontrado una relación entre Petra, Jordania, y Barcelona. Una relación curiosa. Y está en un santo que se llamaba San Cipriano. San Cipriano. Que en catalán es San Sabrià. Y es curioso, no lo tengo muy bien investigado, pero hay una relación que no he acabado de encajar entre San Sabrià, obispo de Barcelona, que antes que obispo había sido mago y brujo, y San Cipriano de Antioquía, o sea, de este país, de Petra, que había sido también mago y brujo antes que obispo católico. Esta relación os la voy a leer, si me permitís, en la doctrina secreta. Es interesante para que veáis cómo funcionaban los misterios iniciáticos en esa época de esplendor de Petra. San Cipriano de Antioquía. Es que yo veo que es la misma historia, es todo calcado y copiado igual, San Cipriano de Barcelona con San Cipriano de Antioquía, es la misma historia. Y en esta historia podemos ver cuál era el sendero iniciático de la época. Bueno, si me permitís, lo voy a leer. Esto es el año 250 después de Cristo, y es un manuscrito que encuentra alguien en una biblioteca antigua, lo traduce y Madame Blavatsky lo copia. En realidad, el que escribió esta escena iniciática lo hacía en contra, o sea, para demostrar que el paganismo era obra del demonio, era obra de Satanás, y el catolicismo era lo divino, era lo bueno. Y que San Cipriano pues había hecho pues una transformación, había abandonado Satán para entregarse a Dios. Bueno, esa es la interpretación. Pero aquí yo lo que veo es que hay alguien que nos explica cómo fue su iniciación y cómo llegó a ser un adepto, un gran iniciado. Pero claro, todo ello pues visto desde el punto de vista contrario, opuesto. Pero yo creo que puede ser interesante. Vamos a ver. Esto escrito por el mismo Cipriano, pero ya repito, un poco interpretado, interpolado. Yo soy aquel Cipriano que, consagrado a Apolo desde su infancia, fue iniciado tempranamente en todas las artes del dragón. El dragón, según Madame Blavatsky lo comenta, al parecer es el símbolo de la sabiduría. El dragón es el símbolo de la sabiduría divina. Lo mismo que la serpiente del caduceo. Es la serpiente, es la fuerza espiritual. Pero es que en los templos antiguos, como el de Apolo, al parecer tenían serpientes auténticas, verdaderas. Eran la mascota. O sea, la mascota del templo era una serpiente, una gran serpiente. Claro, a nosotros eso nos asusta y no lo entendemos. Pero es que la serpiente en el templo, a ver tú, sitúate en la mentalidad de aquel tiempo, moviéndose, arrastrándose por el suelo, hace figuras, ¿sí? Hace movimientos. Es como si escribiera, está escribiendo, está expresando algo con su movimiento. Es como escribir. Mira bien, una serpiente moviéndose por dentro del templo puede hacer letras, figuras, símbolos, y eso es lo que hacían en esa época. Decían que Apolo, la divinidad, se expresaba a través de los movimientos de la serpiente y expresaba ideas y expresaba lo que le preguntaban al dios. Y Cipriano, el niño, pues le dieron la tutela del dragón, la tutela de la serpiente del templo. Antes de los 7 años me presentaron en el templo de Mitra. Todas las grandes ciudades de la época tenían templos de Mitra, todas. Mitra es Apolo, es el sol, es lo mismo, es Apolo, el sol. Y 3 años después me llevaron mis padres a Atenas para darme la ciudadanía griega. Allí me revelaron los misterios de Ceres Llorosa. Los misterios de Ceres Llorosa se celebraban, se compartían con todos los grandes templos hasta Eleusis. Eleusis era el corazón donde la madre divina lloraba la desaparición de su hija Proserpina, el alma humana. La alma humana perdida, desaparecida entre lo mundanal y la madre Ceres o Demeter, llorando, buscando al alma perdida, a su hija. Esto se refiere pues a los misterios de Eleusis. Fue introducido e iniciado en Eleusis. Y llegué a ser guardián del dragón en el templo de Palas, en Atenas. Guardián del dragón en el templo de Palas, Atenea. O sea que ahí también tenían su serpiente que hacía augurios. Subí después a la cumbre del Olimpo. Fue iniciado en los misterios del Olimpo. La sede de los dioses, como se la llama. Me iniciaron en el sentido verdadero significado de los discursos y estrepitosas manifestaciones de los dioses en Olimpia. En Olimpia pues también tenían su manera de comunicarse con los dioses. Allí me acostumbré a ver en la imaginación, aquí podríamos interpretar con clarividencia, o sea, le despertaron la clarividencia en Olimpia, y veía los árboles y las plantas que operan prodigios por obra de los demonios. Ahí está donde está mal traducido. La palabra griega daimon no quiere decir demonio. Daimon quiere decir espíritus, espíritus invisibles, espíritus de la naturaleza. El daimon quiere decir espíritu, no demonio. Vi sus danzas, sus luchas, sus celadas, ilusiones, promiscuidades. O sea, que veía los elementales, los seres invisibles de la naturaleza. Olimpia está incluso actualmente rodeado de bosques y árboles inmensos, árboles milenarios, árboles antiquísimos, y todos ellos llenos de duendes y elfos y gnomos. Está todo lleno de espíritus de la naturaleza. Oí sus cantos. Finalmente, por 40 días consecutivos, vi la falange de dioses y diosas que desde el Olimpo enviaban, como si fuesen reyes, espíritus que los representasen en la tierra y en su nombre actuasen en todas las naciones. Tuvo la visión de todos los grandes seres espirituales que nos vienen a ayudar en todo el mundo. Por ese tiempo no comía yo más que frutas, solamente frutas, y solo después de ponerse el sol. y los siete, Blavatsky dice que esta es la dieta común y ordinaria de los que van a ser iniciados, los que están en el sendero de iniciación, solamente vegetarianos y comer a la puesta del sol. Y los siete sacerdotes del sacrificio me enseñaron las ventajas de este régimen de vida, o sea que le instruyeron y le enseñaron las ventajas de ser vegetariano y de ayunar. Al cumplir 15 años quisieron mis padres que supiese no solo las leyes naturales de la generación y muerte de los cuerpos en la tierra, en el aire, en las aguas, sino también las leyes relativas a todas las demás fuerzas que se injertan en los elementos. O sea que ahí, esto es en Olimpia todavía, o en Atenas. En Olimpia, está todavía hablando de Olimpia, en el Olimpo. Ahí es donde le enseñaron pues todas estas leyes de la naturaleza, del alma, de la reencarnación y del karma. En los elementos, por el príncipe del mundo. Cuando él dice príncipe del mundo, Madame Blavatsky sugiere que es el alma del mundo, es el espíritu del planeta, el alma mundi, a fin de frustrar su primaria y divina constitución. No lo entiendo. A los 20 años fui a Memphis, a Egipto, en cuyos santuarios me enseñaron todo lo concerniente a la comunicación de los demonios. Traducción mal hecha, no son demonios, sino daimons, espíritus, espíritus divinos. O sea que en Memphis le enseñaron todo lo concerniente a meditar y a comunicarse con los espíritus, con los maestros espirituales. Vamos a, eso es más correcto, comunicarse con los maestros espirituales. Su repugnancia por ciertos lugares y su predilección por otros. O sea que hay lugares que hay que rehuir y lugares que son más a propósito. Su expulsión de ciertos planetas. Su gusto por la oscuridad y su horror por la luz. Aquí se refiere a los elementales. Hay elementales que les gusta la luz y otros que no. Allí supe el número de los ángeles caídos. Es un tema que trata muy largamente la doctrina secreta, el tema de los ángeles caídos. Ángeles caídos de lo divino a lo material, que encarnan en cuerpos humanos para entrar en comunicación con las almas. Aprendí la analogía que existe entre los terremotos y las lluvias, entre el movimiento de la Tierra. En esa época ya le enseñaban el movimiento del planeta y el movimiento del mar. Vi los espíritus de los gigantes sumirse en subterráneas tinieblas y sostener el mundo como un faquín lleva a hombros la carga de los grandes gigantes, las grandes fuerzas, energías del mundo que sostienen y mantienen todo en armonía. A los 30 años fui a Caldea, Petra, para estudiar el verdadero poder del aire, el éter. Algunos colocan en el fuego, los más doctos en la luz, en la caixa, la luz universal. Ahí es donde aprendió a ver en la luz astral, en la luz akáshica, en la luz universal. Me enseñaron que los planetas eran tan variados como las plantas en la Tierra. Hay tantos planetas como plantas en la Tierra. Y las estrellas como ejércitos dispuestos en orden de batalla. O sea, los planetas, las estrellas en el cielo se mueven y es como si fuera no una batalla, pero sí un campo de trabajo. Aprendí la caudaica división del éter en 365 partes. Estas son las divisiones de los campos de conciencia de la naturaleza, desde lo más material y grosero a lo más sutil y espiritual. Y eché de ver que cada uno de los demonios, daimons, que se lo reparten entre sí, está dotado de la fuerza material necesaria para ejecutar las órdenes del príncipe. O sea que todos los daimons, todos los espíritus espirituales están preparados y canalizan las órdenes del espíritu planetario. El príncipe del planeta es el alma del mundo. Y todos le obedecen y le siguen, y todos hacen su trabajo, el trabajo del alma del mundo. Y guiar allí los movimientos. Los caldeos me enseñaron cómo aquellos príncipes toman parte en el consejo de las tinieblas, en constante oposición al consejo de la luz. O sea, hay una magia negra y una magia blanca, y uno está siempre en oposición con el otro. Conocí a los mediadores, y al ver los pactos de obligación mutua que estipulaban, me maravilló la índole de sus cláusulas y juramentos. Comentario de Blavatsky. Cipriano se refiere sencillamente a los ritos y misterios de la iniciación y al juramento de sigilo que ligaba a los iniciados entre sí. No obstante, el traductor convierte todo esto en un aquelarre. O sea, una cosa es lo que dice Cipriano y otra el traductor que añade, interpola lo que le parece. O sea que intenta explicar cómo eran los ritos iniciáticos en Caldea, en Petra. Creedme, vi el daimon. Aquí pone el diablo. Creedme, vi al daimon, al espíritu. Creedme, en mi juventud lo abracé. En mi juventud abracé al daimon. ¿Cómo iba a abrazar al diablo? ¡Qué barbaridad! Abracé al daimon. Aquí se refiere a su maestro iniciador. El daimon aquí es el maestro iniciador. Y le abracé. Y él me saludó llamándome Hambres. Su nombre espiritual. O sea, que él le dijo, no te llamas así, te llamas. Le dio su nombre espiritual, diciéndome que había merecido la iniciación y prometiéndome ayuda de por vida y un principado después de la muerte. Comentario de Blavatsky. Todos los adeptos, o sea, había recibido la quinta iniciación, todos los adeptos reciben un principado espiritual después de la muerte. Esto es lo que dice Blavatsky. O sea que cuando dice este espíritu, este daimon, se refiere a su iniciador, el gran iniciador, se refiere al bodhisattva de la época. Bajo su tutela llegué a gran alteza, o sea, llegó a ser un adepto. Y entonces puso a mis órdenes una falange de daimons. Al despedirme exclamó, ánimo y buen éxito, excelente Cipriano. Al mismo tiempo que se levantaba de su silla al verme en la puerta y dejando admirados a los circundantes. O sea que el bodhisattva se levantara para saludar al nuevo adepto y todos se quedaron sorprendidos. Bien, esto os da una idea de lo que era en la época de Petra, donde se realizaban estas grandes iniciaciones. Ya me he pasado. Le quería explicar más cosas, pero bueno, supongo que os ha gustado. Si queréis encontrar este relato de San Cipriano y buscar qué relación podría tener con San Cipriano de Barcelona, que también era lo mismo, es que es la misma historia, uno que el otro. Esto es el volumen quinto, que es para mí el que me encanta, mira, como tengo hecho polvo, destrozado. Porque me encanta este volumen quinto de la doctrina secreta, la sección 19. Sección 19. Volumen quinto. Os lo recomiendo. Repasad esta historia de San Cipriano y veréis todas las grandes iniciaciones, cómo se producían y cómo se siguen produciendo hoy, que no es muy diferente de antes. Las preguntas. En 5 minutos me paso las transparencias. Yo soy de la edad de piedra todavía. Yo soy de la edad de piedra. Y bueno, aquí tenéis la casa del señor Chifré. Urania, con el compás. ¿Lo veis bien? Así es la filmina. Urania es el cielo estrellado. Es Isis, el compás. Y en la otra mano, el catalejo. El catalejo es la visión espiritual, la clarividencia necesaria en el sendero espiritual. El compás es lo que sirve para hacer el círculo, la circunferencia. Es lo divino, el círculo es lo divino. Esto no ha sido nunca un reloj. Aparenta un reloj, pero no lo ha sido nunca. Es el sol, es un símbolo solar. Es el círculo realizado con el compás, es lo divino. Al otro lado tenemos a Saturno, con la guadaña, el ala, y en su mano derecha tiene el reloj de arena. El dios Cronos. Cronos, Saturno, Cronos. Aquí a un lado tenemos a una dama, no sé si tiene un ala en la cabeza, está estudiando, es la diosa de la sabiduría, es lo que tenemos que estudiar y también representar como Mercurio, es el dios de la sabiduría. En el otro lado tenemos aquí, bueno, hay todo de pequeños niños alados, Querubines, gracias. Pequeños querubines, por aquí también los hay querubines. Pero, y aquí tenemos lo que es la esfera armillar. Esfera armillar quiere decir el planeta, el zodíaco alrededor con el movimiento de los planetas y el zodíaco. Esfera armillar con un pedestal. Bien, aquí hay varias interpretaciones: la astrológica, la alquímica y la hermética. La hermética es la que da la hora. La alquímica, el plomo, el oro, la piedra filosofal, el atanor. Este es el atanor, es el horno, el crisol, atanor, donde se fusiona la piedra filosofal. Aquí se fusiona, se convierte el plomo en oro. O sea, lo mundanal, la personalidad, en espíritu puro. Mercurio. Sí. Bueno, este es el portal Chifre. Es una maravilla. Seguro que habéis pasado muchas veces por allí y nunca os habéis fijado en este detalle. Y luego aquí, pues a Petra, lo paso hoy, se va un poco. Dame la vuelta. Ah, sí. Que se va un poco. Sí. El foco que uf. Ho has d'endreçar una mica, Ah, que està durós, ara està bé? La tumba de los obeliscos ahora. Ah, es llegeix i tot, sí. Ah, ara sí, estava enfocat. Sí. Esto está en la entrada del SIC, cuando llegas es la entrada del SIC con estos monumentos que nadie ha sabido bien para qué sirven. Es la piedra cúbica de la que hablaba antes, la piedra cúbica. Luego aquí, estos son tumbas, allí los guías todos son tumbas. Yo no sé hasta qué cierto punto pueden ser espacios iniciáticos que no tumbas. Los obeliscos sobre la tumba indican un lugar iniciático, un templo sagrado más que una tumba. Las piedras cúbicas, cuadradas, y luego a partir de aquí te encuentras el SIC. El SIC es un cañón estrecho, como 3 o 4 metros y 50 metros de altura, en donde no entra ni la luz del sol. En la entrada del SIC hay un arco romano, seguramente estaba cerrado incluso, y a partir de ahí es donde vas andando por un torrente en donde antiguamente corría agua por cada lado, el agua que iba directamente a la ciudad. El SIC pues tiene como un kilómetro o dos, es mucho recorrido, y a cada lado hornacinas y capillitas. Es como un camino de peregrinación, un camino sagrado en donde a cada lado vas encontrando expresiones espirituales e iniciáticas. Esto es el betilo. El betilo era típico de Petra. Un poquito más para arriba. Sí. Els betigos, dels quals habla mucho també Madame Blavatsky, és, és el linga, en la Índia lo llama el linga, és una piedra redonda en donde se considera pues que está la energía creadora, es la piedra sagrada, es la piedra alquímica, el betigo. Blavatsky habla mucho en la doctrina secreta del betigo. Aquí tenemos una puerta falsa. Una puerta falsa está en el SIG, todo esto es el SIG, a cada lado vas encontrando monumentos de estos. En esta puerta falsa yo me senté un rato aquí mirando la puerta y realmente te atrae, pero no te atrae el cuerpo físico, el cuerpo astral es que te lo lleva, te succiona y te lleva el cuerpo astral a abandonar el cuerpo físico. Estas puertas falsas tienen ese don, esa cualidad, eso es típicamente egipcio y sirve para meditar y desdoblarte y abandonar el cuerpo físico. De estas puertas hay allí pues. Luego cuando terminas el sí, llegas al templo del tesoro. Este es el templo del tesoro dedicado a Isis. A cada lado, aquí no se ve bien, hay los ¿cómo se llaman? Los dos dioses, ahora no recuerdo, el caballo, él lleva un caballo, me ha manchado el nombre, pero el templo está dedicado a Isis. Este templo del tesoro, que antes se podía entrar, ahora no, aquí han excavado, aquí todavía estaba por excavar y han encontrado la cripta. Aquí debajo del templo, en esta parte había la cripta del templo, que naturalmente son tumbas, para él todos son tumbas. Es que no hay nada, hay que decir que todos son tumbas. Cruzas las columnas y hay unos 3 metros o 4 y no hay más que piedra, una piedra picada y nada más. No hay nada. Esto es lo que hay. Cuando se podía entrar, ahora ya no se puede entrar. Aquí vemos la belleza de esta tierra, que tiene estos colores ocres, amarillos, dorados. Es la sala de dentro, el tesoro. Pero es que no hay nada. Y en la cripta que abrieron abajo tampoco había nada. O sea que no encontraron restos de nada. ¿Cómo pueden decir que son tumbas si no han encontrado nunca nada allí? No, como las pirámides, la misma historia. Sí, así. Esta es la meditación que hacen por la noche a los turistas delante del templo del tesoro. Ahí pues se ponen unos músicos beduinos, hacen música suave para meditar. Ahí ves el templo y las estrellas y todo alrededor del valle, templos y templos y hornacinas y hornacinas. Una experiencia mística. Que también los de hornacinas y de esto no están ahí, pero no, allí no, fuera sí está lleno. Bueno, aquí hay unos obeliscos en la parte alta, no suelen llegar los turistas porque es tan grande que no puedes verlo todo en la parte alta. Hay unos grandes obeliscos extraordinarios, obeliscos y altares que nadie acierta a explicar de qué servían. Sí, estos son dibujos antiguos. Esto le llaman la tumba del palacio y esta la tumba romana. Todos son tumbas allí. Yo no veo tumbas, yo veo templos iniciáticos. Aquí los romanos construyeron una escalera para poder subir arriba. Esos son la época romana y esto es la época nabatea. Este espacio es inmenso, es grandioso, es que no te da tiempo a recorrerlo todo. Todo alrededor son tumbas, lo llaman tumbas, todo está excavado adentro. Este es la tumba romana, el romano aquí es la escultura del romano, y estas columnas es bellísimo. Aquí sí que conseguimos entrar después de darnos una buena caminada. Y luego cuando sales del SIG aparece este anfiteatro. Figuraos la cantidad de gente que cabían. Si Petra era grandioso, una metrópolis muy grande, y aquí detrás del circo, pues las tumbas, siempre, todas tumbas. Y no son, y en las tumbas hay unas escaleras para subir al cielo, escaleras que no van a ninguna parte. Eso es lo típico de Petra, esta es la forma típica de Petra. El Sik, el torrente, corre por aquí. Entonces el torrente, cuando llueva fuerte, pues arrastra y lo destruye todo. En realidad lo que ha destruido Petra es las fuerzas de este torrente, cuando llueve fuerte se recibe inundaciones que lo destruyen. No se os ocurra nunca si vais ir con el carro, que os lleven con un carro por ese sitio, porque vas como el agua. Toda pastilla. Y te queda el cuerpo deshecho. Es el camino por columnado. Camino columnado, que es el que une, este camino une el templo del tesoro de Isis con el templo egipcio y luego en la parte alta el del monasterio. Unía los templos entre sí, aquí es donde hacían las peregrinaciones, entre un templo y otro, llevaban los dioses para que se conocieran de un templo al otro, pero también llevaban a los que estaban en el sendero iniciático. Los llevaban de un templo a otro en peregrinación y en cada templo aprendían algo del dios de ese templo. Así iban aprendiendo todas las lecciones pasando por los distintos templos. El ninfeo. Este ninfeo construido por un español. La fuente de Trajano. De Trajano, un emperador español que también estuvo aquí. Y cuando él estuvo aquí, pues le inauguraron esta fuente. A ver, estamos hablando de medio del desierto, un desierto de Arabia, un desierto espantoso. Y fijaros el agua ahí, manando el agua. En medio del desierto, que no hay nada. Es que es un desierto espantoso, que es que no hay ni árboles. ¿Y dónde trae el agua? ¿O es que hay un manantial ahí? Bueno, este es el templo egipcio, aquí es donde se ve mejor, lo que queda del templo egipcio. El agua, pues es que son montañas, en la parte más alta, más montañosa, hay el Wadi Musa, es un valle que recibe lluvias habituales, y unos prados, donde recogen el forraje de los animales, es verde, hay un prado verde. Y en esa parte más alta de las montañas canalizaron el agua, por poco que llovía, la canalizaban y la recogían rápidamente torrente abajo hasta Petra. Y tuvieron mucho ingenio en recoger hasta la última gota de lluvia. Este es el templo egipcio, que está a medio camino, o diríamos al final del Sik. Al final del Sik es el último templo, el egipcio. Aquí pues recibirían los misterios mayores, supongo yo. Se ha descubierto que este templo egipcio es de la época nabatea, que no es romano, que es muy antiguo. Y luego a partir de aquí, el camino de peregrinación ya sube por las montañas arriba hasta lo más alto, hasta alcanzar el templo del monasterio. El templo del monasterio, que algunos no llegan porque ya están agotados, que ya no pueden. Puedes subir a lomos de un burrito, unos burritos muy simpáticos. Es que todo el camino lo puedes hacer con burrito, y son burros simpáticos que te llevan muy bien. Pero claro, subir aquí arriba. Entonces, sería el último de los templos de Petra. Y el peregrinaje iniciático sería desde el templo del tesoro al templo del monasterio. Y este se llama del monasterio porque se convirtió en una iglesia católica, lo convirtió en iglesia. Bueno, tú lo ves así, pero es que esto es una persona, no sé si lo ves aquí. Es que te sientes como una hormiguita. En estos templos te sientes hormiguita. Es grandioso esto. Para subir al templo son 2 metros, tienes que saltar una pared de 2 metros para subir arriba al templo. O sea, es un peldaño, imagínate, un peldaño de 2 metros. ahí se ha caído más de un turista en un mes, sino luego toda la subida que vienes por aquí a lomos de los burritos te suben a lomos y por un barranco de 100 metros así, y tú vas viendo el burrito y que tienes que confiar en el burrito que no tropiece. Ahí todo el camino, ahí mirando 100 metros abajo, y que solo que se le vaya una patita al burrito, ya está. Es una aventura. Subió un señor de 80 y pico de años. Sí, sí, sí. Nuestra experiencia, por eso es el burrito. Bueno, pues ya está.